C'était ça le remix. C'était Mathis Ferré. Pas la ancha. Cumbia. Chaguata toma el lillo, ya no sé qué hacer. No sé cómo decirle que aparece otra mujer y que con ella yo ya no puedo volver. Compa, me tenés que rescatar. Todo el día me está ropa, ya no quiero ni pensar. Te juro que la amo, pero ya no da pa' más de mi mente. Yo no me la puedo sacar. Yo la extraño a esa chagua, no la quiero lastimar. Te lo aviso pa' que por mí ya no tenga que llorar. Muchos celos y peleas por culpa de todas esas nenas que me tiran al DM. Pero yo ni estaba en esa. Ahora te la creo porque ahora estoy soltero. Le remando cumbia, toca la que me active primero. Perdón que soy así, pero yo nací así. Con la sangre del turrito nadie me gobierna a mí. Loco, destapate una cerveza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si me has cabido, te juro que me pega mal. Las pastillas de muchas me hacen delirar. Estoy re mal. Ese Mathis Ferré. Perros, Bimats, la costa activa, pa'.